El Encuentro Nacional de Mujeres arrancó el primero en Buenos Aires como consecuencia de una década de la mujer que se había iniciado, porque ahí hay una trama entre... el feminismo siempre ha tenido, los feminismos, un carácter internacionalista. No ha tenido un sello nacional. Uh-huh. Sí. Pero justamente en toda esa década que arranca en 1975 con el Encuentro en México de Mujeres, un encuentro de mujeres a nivel de organismos internacionales, ¿no? Sí. Cuando se cumple la década, 1985, esto está siempre enlazado o entrecruzado con los fenómenos políticos. Nosotras acá en la Argentina veníamos de salir y recién, tempranamente, de una de las dictaduras más duras, más sangrientas que hemos tenido, ¿no? La dictadura militar del 76. En el 83 volvemos a las elecciones con una promesa enorme de parte de quienes ganaron y una confianza del pueblo, y las mujeres sí habíamos durante todo ese periodo gestado un movimiento que para la Argentina no va a tener otro parangón histórico. Uh-huh. Durante toda la dictadura, nuestras madres salieron a la calle a desafiar el poder militar. Valientemente. Uh-huh. Sí. Y esto implicó demoler, tirar por la borda cantidades de estereotipos que encorsetaban a muchas de estas mujeres. Si nosotros nos ponemos a ver la historia de las madres... Uh-huh. De Plaza de Mayo, vamos a ver que la mayoría de ellas tenían hijos, ellas no militaban, claro. Eran amas de casa, claro. Y de pronto son las que van a la vanguardia y desafiando, claro. Cotidianamente un poder inmenso que había desaparecido a 30.000 compañeros y compañeras. Ellas le ponen el cuerpo. Con una valentía sin parangón, ¿no? Y es un movimiento de mujeres, no es que no haya habido ahí algunos varones, pero... simbólicamente eso, imaginémonos lo que significó socialmente. Ustedes pueden imaginarse en 1977 dando la vuelta en la Plaza de Mayo con ametralladoras y armas, con tres madres desaparecidas, Azucena Villaflor, sí. Las hermanas, las monjas francesas, con la desaparición de sus hijos e hijas. Esto es algo único. Sí, sí, también dudas, único, sí. En el mundo, ¿no? También único en el y mundo. Y fue encarnado por mujeres, uh-huh. Fue llevado adelante por mujeres. Luego vinieron las abuelas, ahora hijos, hijas, hermanos, hermanas. Uh-huh. Y hoy el símbolo del pañuelo blanco es un símbolo de lucha. Esto también contribuyó, estoy segura, a modificar estereotipos, uh-huh. ¿Sí? Claro. Porque ¿cuál era el estereotipo? Además, los militares hicieron de esto caballito de batalla. Sí. Ustedes no saben dónde están sus hijos e hijos, decían. Claro. Claro. Ustedes son las responsables. Los han dejado, no saben dónde están, los han dejado que la subversión apátrida, ta, ta, ta, ta. Por eso algo habrán hecho. Algo habrán, claro. Hecho. ¿Cómo los educaron? Poner educado, en crisis, claro. Eso. Sí. Fue, bueno, yo creo que... en conjunción con una movida a nivel internacional, conferencias, después 1985 es en Nairobi, y hay mujeres de la Argentina que participan en Nairobi, en Kenia, en 1985, y el primer encuentro nacional se hace en 1986. Ajá. Imaginémonos las dos fuerzas que confluyen, mujeres que van a organismos internacionales y ahí... ya habían muchas votos y decisiones para Mujeres por la Paz, mujeres. Y acá la lucha llevada adelante en el pueblo por nuestras madres. Uh-huh. Y abuelas. Entonces confluye eso y el primer encuentro, que es chico, relativamente chico, que se hace en Buenos Aires, en 1986, reúne, podríamos decir que ese encuentro es más bien feminista, en el sentido de que las que habían viajado, las que habían estado en el exilio, las que habían estado en las catacumbas de la resistencia durante la dictadura, y se confluye ahí. Okay. Y luego esto se va transformando en un enorme, enorme movimiento de mujeres. Hoy los encuentros de mujeres reúnen entre 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 mujeres. Sí. Es maravilloso. Entonces, claro, es maravilloso porque hay mujeres y feministas, pero siempre desde el origen la perspectiva que animó fue la feminista.